Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. La semana pasada nos enteramos, por datos que salen del último censo, que Neuquén es la provincia proporcionalmente con mayor analfabetismo del país. En los títulos principales de los diarios se publicaba: más de 10.000 neuquinos son analfabetos. Lo reveló el último Censo Nacional de Población. Neuquén supera el promedio general del país. ¿Será esta la consecuencia de tantos años de vaciamiento de la educación pública provincial? ¿Tendrá que ver esto con las denuncias que hace años hacen los docentes y su gremio, el cual, por reclamar, dejó el asesinato de un maestro en la provincia? Y como se ve que el gobierno provincial no hace mucho por mejorar la situación, la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de nuestra ciudad, en conjunto con el municipio local, firmaron ayer, 9 de julio, nada más y nada menos que el Día de la Independencia, un convenio para comenzar a trabajar con el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Ángel Navarro, coordinador nacional del programa de alfabetización Yo Sí Puedo, cuenta de qué se trata. Este programa ya se desarrolla en la Argentina, en un número significativo de provincias y municipios, y hasta la fecha, desde su implementación en el 2003, han sido alfabetizados alrededor de 23.000 argentinos. El programa se caracteriza por contar con un soporte o clases en soporte digital. Por tanto, se requiere para ello la participación de muchas personas, y sobre todo de voluntarios, de personas de buena voluntad que quieran contribuir a sumarse a esta idea, para llegar a cada casa, a cada lugar, a cada barrio, a cada comunidad, donde quiera que exista una persona que tenga la voluntad de aprender. Ahí estaremos, y seguro estoy que con la colaboración de todos los compañeros que en este lugar hemos encontrado, vamos a poder lograr que en un periodo breve de 3 meses y medio, a partir de la apertura de cada punto de alfabetización, logren acceder a las letras. Esperemos, ya que el gobierno provincial hace poco por la educación pública y mucho por la privada, que por parte de las organizaciones, en conjunto con el municipio local, saquemos adelante este flagelo que ya creíamos exterminado en Argentina y en América Latina. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.